Generación Radioactiva presenta su programa Entrevista con. Entrevista con tus artistas preferidos. Comenzamos. GeneraciónRadioactiva.com. Cada día me levanto recordando aquel momento en que mi vida te entregué, en que en tus brazos desperté. No hago más que imaginarme el día de tu regreso. Contemplaré yo tu mirada, recibiré tu amor que es bueno. Su amor es bueno, lleno de una dulce calma que le hace falta a mi alma. Es que su amor es bueno. Su amor es bueno, pues le brindo una caricia que su espíritu me alivia. Es que su amor es bueno. Su amor es bueno. Cada día me levanto recordando aquel momento en que mi vida te entregué, en que tus brazos desperté. No hago más que imaginarme el día de tu regreso. Contemplaré yo tu mirada, recibiré tu amor que es bueno. Su amor es bueno, lleno de una dulce calma que le hace falta a mi alma. Es que su amor es bueno. Su amor es bueno. ¿Qué tal, amigos de Generación Radioactiva? Nos encontramos en esta noche en la entrevista con, y pues nos acompaña Reni Auber desde Maracaibo, en Venezuela. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo para ti y para toda la gente que le sigue siempre en Generación Radioactiva. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, contentos y felices de poder estar en contacto a través de esta estación tan súper conocida. Muchas gracias, Reni. Y pues cuéntanos, Reni, ¿quién es Reni Auber? Cuéntale a la gente para que te conozcan más en toda Latinoamérica. Mira, yo soy un joven que viene de una familia muy sencilla, muy humilde y por supuesto una familia que le sirve y que le crea a Dios. Y desde muy pequeño estuve rodeado de la música. Mi mamá pues le ha cantado a Dios desde hace mucho tiempo. Antes quizás ella tuvo muchas invitaciones en la música secular y ofrecimientos para canales de televisión y todo esto, pero Dios la rescató de todo esto y vimos nosotros, mis hermanos y yo me incluyo, vimos este atractivo por la música por parte de mi mamá y por supuesto al ver cómo ella le sirve al Señor y al ella poder sembrar de su palabra en nuestros corazones, nosotros fuimos creciendo en este medio musical cristiano. Y ya en la edad de la adolescencia comienzo a integrarme a las actividades musicales, que si de la escuela o de la iglesia, y Dios fue formándome para en algún momento comenzar a trabajar de manera profesional en el ministerio musical. Soy una persona que sencillamente ama a Dios, ama la obra de Dios, trabajar en las cosas del Señor tiempo completo. De hecho, luego que yo termine mi carrera, que es comunicación social, pienso dedicarme única y exclusivamente a la obra del Señor, para trabajar con mi carrera en el ministerio. Y bueno, soy un joven que tiene 34 años, todavía estoy joven. Soy casado, mi esposa se llama Olga Aubert. Por ahora no tenemos nuestros niños y estamos en proyectos. Pero bueno, sencillamente eso es lo que ha hecho Dios en mí y estoy muy contento y muy agradecido. Y cuéntanos, Reni, ¿cómo fue ese llamado? ¿Cómo fue que tú decidiste pues cantarle solamente a Dios? ¿Cómo fue que Dios te empezó a dar las primeras canciones? ¿Cómo fue eso? Mira, yo comencé cerca del año 2004. A grabar, pero como te decía anteriormente, yo comencé a crecer en mi iglesia, la iglesia La Cruz, que pastoreaba en ese momento el hermano José Inciarte, aproximadamente hace un año. Él partió para estar con el Señor, pero es un hombre de ejemplo para mi vida, fue un hombre de ejemplo para mi vida, y que me dio la oportunidad de pertenecer al grupo de alabanza y adoración de acá de la iglesia. Nuestra iglesia alberga más de 5.000 miembros activos cada fin de semana, y Dios me dio ese regalo de poder estar delante de miles de personas para crecer como músico, para crecer como adorador, para formarme dentro de esta gran universidad como es nuestra iglesia. Y aprendí muchas cosas en el camino dentro de la iglesia, pero llegó el momento en el que Dios dijo: bueno, ahora tengo para ti esto, quiero que salgas a muchas ciudades en tu país, quiero que salgas a otras naciones y quiero que grabes. Y Dios me abrió las puertas para poder hacer mi primera producción musical. Recuerdo que comencé a trabajar en una librería para poder lograr invertir algo de dinero en este trabajo, pero no, una cosa son los planes que tú puedas tener y otros son los planes de Dios. Dios utilizó otras personas que puso a mi alrededor como promesa, me dio de que pondría personas a mi alrededor que pues serían parte del equipo de trabajo de producción para la primera producción musical. Y de esta manera se dio el primer disco que se llama Nadie me ama como tú, aproximadamente en el año 2004, un disco que impactó a muchas vidas porque quise reflejar a través de él vivencias, igual que en la segunda producción musical, de esa experiencia que nosotros tenemos tan hermosa e inolvidable de poder vivir el amor de Dios, comprobar el amor de Dios y verificar y saber que no hay un amor que se pueda comparar con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y pues cuéntanos qué experiencias tuviste con este primer material, Nadie me ama como tú. Mira, en la primera producción musical tuve la oportunidad de ministrar a mucha gente acá en Venezuela, en algunas ciudades. Tú sabes que uno va comenzando y quiere mucho, ¿no? Pero uno tiene que ir recibiendo lo que Dios te va dando en su tiempo. Y bueno, sí visité la capital y muchos lugares acá en la ciudad, comencé en muchas iglesias. Aquí dentro de la Iglesia de la Cruz también trabajé bastante con mi primera producción musical. Los medios de comunicación social abrieron las puertas de una manera tan impresionante y tan especial como lo está haciendo Generación Redactiva en este momento, y sirvió como que para dar un impulso, un paso un poco más amplio dentro del ministerio de Reni Aubert. Muchas personas se sintieron identificadas, tuvimos la oportunidad de grabar un primer videoclip muy sencillo con el nombre de la canción Nadie me ama como tú. En esta producción musical participaron otros autores también de acá de Venezuela, compositores que pertenecen a la Iglesia La Cruz. Y bueno, mira, esta fue una gran experiencia, trabajar con un primer disco con puras secuencias, con lo que Dios me iba dando, pero luego llegó la oportunidad de grabar este segundo disco que se llama Aferrarme a ti, donde quisimos hacerlo de manera un poco más profesional, queriendo superar un poquito más lo que se hizo anteriormente. Y mira, Dios me ha estado sorprendiendo de manera que yo me quedo boca abierto porque en realidad, sin tener todos los recursos, quizás económicos, de cualquier otra índole, Dios siempre hace la provisión especial para que se pueda cumplir nuestras metas, nuestros propósitos en Dios se hagan realidad. Así es, pues yo creo que es algo que se está viviendo, que sabemos que el Señor nos ha dado sueños, ¿verdad? A todos como hijos suyos y que de alguna manera está retándonos a que tomemos esas promesas y ya finalmente hagamos algo, ¿no? Todos como cantantes, como comunicadores. Y pues cuéntanos, el Señor te dio este nuevo material, Aferrarme a ti, ¿cómo fue que nació este material? Mira, este disco nace, la primera canción que nació fue esa, Aferrarme a ti. Luego que yo, queriéndole decir al Señor que yo quiero vivir aferrado a su palabra, a su promesa, a todo lo que Él es, yo le presenté esta canción a nuestro productor en este disco que se llama Santiago Herrera, nuestro productor ejecutivo, y también se la presenté a nuestro productor musical que se llama Isaías Alfonso Herrera, son hermanos, y ambos han estado conmigo grabando desde el primer disco, y ellos pues quedaron impactados con este tema para la gloria del Señor Jesús, y comenzamos entonces a darle forma, ¿no? a lo que sería este próximo disco, involucrando temas como Aferrarme a ti en balada, otros géneros musicales como la salsa, Hice un feat con una cantante de acá de Venezuela, una merenguera que se llama Glenda Valles. Ojalá tengan la oportunidad de escucharla porque tiene un ministerio impresionante que, bueno, Dios la está usando en muchas naciones también. Y bueno, Aferrarme a ti comienza a agarrar forma con la inclusión de varios temas. Muchas personas no conocían este género, pues espero que en algún momento puedan escuchar el tema que se llama Su amor es bueno, que está dentro de la producción Aferrarme a ti. Es el segundo promocional de este segundo disco y es el género se llama así, Tecno Vallenato. Y entonces también incluye temas que son una vivencia personal. Cada uno de ellos proyecta algo vivido por este servidor, donde Dios se ha hecho manifiesto, se ha hecho presente y ha dado respuesta, consuelo, amor. En la mayoría de las canciones se habla de lo que es el perfil del amor de Dios. Igual que en la primera producción musical, participan otros compositores también que Dios los usa con unas letras impresionantes. Entre ellos está Pedro Luis González, Wiralda Moreno, adoradores de acá de la iglesia. Mira, es que son tantas las personas que vienen a la iglesia de la Cruz. Aquí tenemos de todas las profesiones, tenemos de todos los talentos y Dios ha puesto muchas herramientas alrededor para poder realizar esta segunda producción musical. La vida se hace fría si tú no estás aquí, vacía sin medida, no encuentro resistir. Mi alma necesita en ti sobrevivir. Ven, sana las heridas que el pasado en mí dejó. La vida se hace fría si tú no estás aquí. Vacía sin medida, no encuentro resistir. En ti sobrevivir, ven, sana las heridas que el pasado en mí dejó. Vacía, sin medida, no encuentro resistir. Generacionradioactiva.com. Mi alma necesita en ti sobrevivir. Ven, sana las heridas que el pasado en mí dejó. Qué interesante y qué bendición es, pues, lo que nos estás contando, y que creo que es el sueño de muchos jóvenes, ¿no? Y que creo que es algo importante que los jóvenes crean, los que están escuchando, ¿verdad? Que no es necesario a veces tener tanto dinero o ir a una gran productora de música, sino creerle a Dios cuando te da en lo poco, como dice en la palabra, ¿no? Cuando en lo poco eres fiel, en lo mucho vas a llegar, ¿no? Y yo me quedaba sorprendido porque Dios va haciendo cada día algo nuevo con el ministerio. Sabes que luego que grabamos el video, perdón, el disco, nació la idea del video. Y yo pensaba que iba a hacer algo paralelo, pero fue luego de la realización del disco, se nació la idea de hacer un videoclip del tema Aferrarme a Ti. Y créeme que no teníamos los recursos monetarios, no teníamos la manera para hacerlo, pero Dios me dio las estrategias y mucha gente se unió a la idea de poder hacer este video, porque la intención es poder llegar a cada corazón para decirle que debemos sencillamente creerle a Dios, aferrarnos a sus palabras, a sus promesas, de que Él ha prometido estar con nosotros cada día, de que Él dice 365 veces en la palabra no temas. De esas 365 no temas, podemos tomar uno para cada día y creerle a Dios, sencillamente confiar en Él y aferrarnos en Él, sea cual sea nuestro problema. Entonces, sabiendo que hay esa necesidad en muchas personas de poder llegar, de poder recibir una palabra que le edifique, una palabra que sea confortable, viendo esto, mucha gente a mi alrededor decidió pues unirse a la elaboración, a la producción de este segundo videoclip que se llama Aferrarme a Ti, que también lo pueden conseguir allí en internet, en YouTube. Y mira, en otras emisoras en el norte de los Estados Unidos, ya comienzan a colocarlo como el video de la semana allí en la página web de cada emisora, y empiezan a pedirlo, que se los envíe, y yo creo que Dios tiene algo especial a través de esa canción, y a su nombre damos toda la gloria, porque mucha gente está verdaderamente necesitada de una palabra que le invite a aferrarse a Él. ¿Y qué significa, Reni, para ti aferrarte a Dios? Mira, significa dejar todo tu estrés, todo tu agotamiento físico, todas tus cargas, y venir a Él, y descansar en Él, y creerle a Él, y tomarse fuertemente de Él, de su mano poderosa, de cada una, como te decía, de las promesas. Aferrarse a Él es renunciar a aquello que te agobia, renunciar a la depresión, renunciar a las dudas, a las tormentas, porque resulta que si tú estás en medio de la tormenta, debemos, al creer que nuestro capitán, que el capitán de esa barca que tú manejas, resulta que no eres tú, es Dios el que debe manejarlo. Él es el capitán. En medio de la dificultad, en medio del vaivén de las olas gigantescas, Dios es quien puede ser el capitán de esa barca, de tu barca, y dar el rumbo fijo. Eso es aferrarse a Dios, eso es creerle a Él, eso es confiar en Él y descansar plenamente al mismo tiempo en nuestro Señor Jesucristo. Sí, así es. Creo que es algo que pasa bastante en este tiempo, la depresión, los problemas económicos, sobre todo pues, en Latinoamérica. Creo que es algo ya muy, muy recurrente, y de alguna manera la gente busca otras soluciones, ¿no? Busca a los que hacen magia, busca otro tipo de cosas que sean fáciles, ¿no? Pero desgraciadamente la gente no busca a Dios. Sí, es tiempo de que, bueno, que conozcamos, de que mucha gente sepa que la decepción va a venir cuando busquemos la magia, como tú lo dices. La decepción va a venir cuando busquemos la droga. La decepción va a venir cuando nosotros recurramos a otro camino que no sea Jesús. Jesús es quien dio su vida por cada uno de nosotros, y también nos dice en su palabra que podamos venir a Él, descansar en Él, ¿verdad? Sea cual sea nuestra carga, Él ha prometido que en Él podemos descansar y creerle sencillamente. Sencillamente al poner tu confianza, tu fe en el Señor Jesucristo, todas las cosas van a venir por añadidura siempre y cuando busque primeramente su reino. Así es. Reni, ¿cuál sería la canción que más te gusta de este material, Aferrarme a Ti, y por qué? Bueno, mira, hay dos temas. En primer lugar está Aferrarme a Ti, porque es un tema con el que me identifico definitivamente. Yo he vivido cada circunstancia en la vida con mis 34 añitos, a nivel familiar, a nivel económico, de cualquier índole, como cualquier otra persona ha podido atravesar cualquier tipo de problema, yo también lo he vivido, pero yo me he tomado en medio de un divorcio, en medio de un divorcio familiar, en medio de dos decepciones, porque primero fue mi papá, luego mi padrastro, quienes pues decidieron abandonar el hogar. En medio de todo eso, yo seguí adelante, tomándome fuertemente la mano del Señor, creyéndole a Él, y no me desvié ni a la derecha ni a la izquierda, sino que puse mi mirada en el Señor para que yo no sufriera esos problemas psicológicos que a veces deja una separación de un matrimonio, de tus padres. Yo me tomé fuertemente de la mano del Señor y esas vivencias fueron plasmadas a través de esta canción. Y en segundo orden, pues hay un tema que se llama Su amor es bueno. Como te decía, es un tema que fue grabado en un género tecno vallenato. Me he propuesto a grabar a géneros que nunca en la vida he grabado y han salido para la gloria del Señor de manera especial por la gente que también Dios ha puesto a mi alrededor para elaborar la música. Y bueno, definitivamente, Su amor es bueno es un tema que habla del perfil, de la muestra de ese amor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y que te responde. Sea cualquiera la circunstancia por la que tú estés pasando, el amor de Dios se hace presente. No, pues la verdad que qué gusto que haya jóvenes como tú que buscan realmente a Dios, que quizá mucha gente le echa la culpa, ¿verdad? De cuando tenemos problemas decimos, bueno, es que ¿por qué no me has ayudado? Pero realmente Él está ahí, aún en los problemas, aún en las dificultades más grandes que tengamos en nuestra vida, y creo que ese es un gran mensaje que la gente necesita en todo el mundo, en todo el mundo. Así es, y sabes que quizás parezca una historia el que hayamos escuchado desde hace muchos años atrás, desde nuestro nacimiento, que Jesús es amor, que Jesús vino a dar la vida por cada uno de nosotros y que Jesús viene pronto. Pero como siempre le he dicho a la gente que escucha las canciones que están en mi disco, si una vez escuchaste que Cristo viene pronto, hoy está a la puerta y Él te está llamando. Si hay alguien que nos esté escuchando en esta hora que está quizás decepcionado por haber esperado tanto tiempo y no encuentra respuesta a cualquiera de sus problemas, hay una frase que siempre tengo muy presente. Dice, lo mejor está por venir y por supuesto, Dios tiene el control de todas las cosas. Confía en Él y Él hará todas las cosas bajo su santa voluntad. Amén, así es un gran mensaje, ¿verdad? Y pues cuéntanos, Reni, ¿cuál es la expectativa que tienes con este disco, Aferrarme a ti? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que estás por hacer para promocionar Aferrarme a ti? Bueno, el disco aquí en Venezuela tiene ya algún tiempito, digamos casi un año de haber salido y estamos trabajando, todavía enviando temas que lo siguen pidiendo de diferentes emisoras. El videoclip se está pasando en algunas televisoras. Tú sabes que no sé cómo funciona la cosa allá en cuanto a los medios de comunicación seculares, pero aquí son un poco más abiertos a la hora de presentar un video con un mensaje que tenga un contenido cristiano o evangelístico. Son un poco abiertos, pero hay otro porcentaje que no son tan abiertos porque quizás eso no les suena comercial, como lo llaman ellos, entre comillas. Pero igualito Dios pone gracia en uno y uno llega hasta las emisoras, toca las puertas y cristianos o no te bendicen, te dan la oportunidad de poder llevar el mensaje a través de las pantallas o a través de las ondas hercianas y a través de las FMs. Y bueno, también estamos trabajando a nivel nacional, acá en Venezuela seguimos pues distribuyendo la música a través de los medios de comunicación social. Gracias a esta ventaja tan maravillosa como es la internet, hemos podido alcanzar también otras emisoras a nivel internacional en Latinoamérica. Latinoamérica es nuestro punto ahorita, nuestro norte, evangelizar a través de la música que el Señor nos ha dado, no solamente la que le ha dado a este servidor, sino a los talentos que forman parte de Majesty Producciones, nuestra productora. Llegar a otros países como México, como Argentina, estamos tratando de llegar a Perú, Ecuador, a varias emisoras con las que ya tenemos el contacto establecido, igual que lo estamos haciendo con Generación Radioactiva. Y bueno, ahí está donde Dios nos llame, como te decía, hace unos 3 días atrás, una semana atrás, recibimos un mensaje desde Washington, otra emisora cristiana de ese estado tan maravilloso, tan bendecido. Y allí tienen también la música, allí están. Y estamos nosotros dando estos pasos, creyéndole a Dios, de que debemos alcanzar muchas naciones para la gloria de nuestro Dios. No, pues muchas felicidades y esperemos que continúen los éxitos. Sabemos que lo hará, ¿verdad? Y después de Aferrarme a ti, ¿qué es lo que viene para René Aubert? Mira, tenemos un proyecto para un tercer disco, pero en este momento estamos en la etapa de elaborar las canciones, estamos escribiendo canciones, recibiendo qué es lo que Dios quiere, porque un disco debe tener un porqué y para qué. Es para evangelizar, es para llegar a las personas que están necesitadas de una palabra que sea de consuelo, que reconforte. Es para sencillamente decir que Cristo te ama. Estamos viendo, direccionándonos, buscando, mejor dicho, la dirección del Espíritu Santo en esta nueva producción musical. Venimos con otros géneros muy diferentes a los que hemos grabado en las dos producciones musicales. Y cuando yo digo venimos y hablamos de varias personas, es porque es mucha gente la que está alrededor, la que ha querido estar involucrada de esta producción musical, de la primera a la segunda, y nuevas personas que Dios ha prometido poner a nuestro lado, que servirán de bendición para el ministerio de Renia Uber, estarán incluidas en esta tercera producción musical que seguro vendrá con mucho más que dar, más que antes. Tendremos cosas nuevas para la gloria y la honra de nuestro Dios. Que así sea. Y pues Reni, ya para despedirnos de esta entrevista, y pues te agradecemos porque nos has recibido, y pues, ¿qué le puedes compartir a la gente que está escuchando Generación Radioactiva? Mira, quiero agradecerte a ti y también a todo el equipo de Generación Radioactiva. Les felicito porque también ustedes están alcanzando muchas naciones con la misma visión, la misma idea de poder llevar la palabra de Dios a través de la música, a través de la predicación, a través de un mensaje reflexivo. Y quisiera invitar a toda la gente, pues que no se olvide que para todas las cosas debemos primeramente buscar la dirección del Espíritu Santo y rendirnos delante de su presencia en la habitación secreta. Buscar un lugar aparte donde tú puedas encontrarte con Dios, donde tú puedas derramarte delante de la presencia de Dios. Y no solamente para que tú le hables a Él, sino para que en un momento de silencio especial tú puedas escuchar la voz. Allí en tu recámara, allí en tu habitación, debes buscarle al Señor en secreto y yo estoy seguro que Él te va a recompensar en público. Él te dará mucho más de lo que hoy tú tienes, de lo que tú necesitas. Quizás tienes alguna visión, pero Dios te dará mucho más allá de lo que tú te puedas imaginar, porque Él es Dios, sencillamente, y cuando le buscamos, Él no se hace esperar, sencillamente se manifiesta y tu vida comienza a cambiar. Bueno, pues Reni, muchas gracias por habernos dado esta entrevista, y pues esperemos que sea la primera de muchas, y también el primero de muchos éxitos que sigas teniendo. Amén, muchas gracias a ti y a toda la gente hermosa de México, de Veracruz, de Maracaibo, Venezuela. Este servidor Reni Aubert se despide. Esperando que la paz y la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y será hasta pronto, claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Reni. Hasta luego. Luego. Generación Radioactiva presentó Entrevista con. Escúchanos la próxima semana en una entrevista más con tus artistas preferidos.